Jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: "Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana." Palabra del Señor. El yugo, en el ámbito de la agricultura, es ese palo, ese travesaño de madera que se usa para, o se usaba, sobre todo antiguamente, para unir a los animales fuertes, por ejemplo, a los bueyes, y estos juntos, unidos con ese travesaño, con este yugo de madera, juntos tirar cargas, por ejemplo, el arado o tirar un peso determinado, una carreta, por ejemplo, con peso. El yugo es lo que une a los bueyes para juntos tirar un peso determinado. Esa suerte de lanza de madera. Con lo cual el yugo tiene que ver con el peso, con la carga. Y por otro lado tiene que ver también con un otro que me ayuda a llevar la carga. Porque, repito, es lo que une a estos animales para que la yunta, justamente, de bueyes puedan cargar con el peso. De ahí viene la palabra cónyuge. La palabra cónyuge viene de yugo, porque la vida conyugal justamente son dos que tiran parejo, que hacen fuerza de modo parejo, y juntos los cónyuges van tironeando o cargando con el peso de la vida. Cristo usa hoy la imagen del yugo, que simboliza lo pesado, la carga, lo molesto, también podríamos decir. Y dice Jesús: "Carguen sobre ustedes mi yugo, el cual es liviano." Y acá parecería que Jesús establece una contradicción, porque por un lado dice que es liviano, pero por otro lado, dijimos recién, el yugo remite a lo molesto, a lo pesado, a la carga. ¿Cómo entender esto? Bueno, por una parte, Jesús está hablando de yugo, ciertamente, está estableciendo una suerte de comparación con el yugo de su época. El yugo religioso de su época era el yugo que presentaban los encargados de la religión en esa época, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los cuales planteaban la vida religiosa como una exigencia prácticamente imposible de vivir. Recordemos que los judíos en esa época tenían 613 preceptos. tenían que cumplir 613 preceptos, lo cual era prácticamente imposible. Por eso se transformaba la vida religiosa, la religión, en un yugo insoportable, incómodo, pesado. Jesús dice que la vida cristiana es un yugo, lo admite, hoy lo dice. Seguirme a mí es un yugo, carguen mi yugo, dice Jesús. Con lo cual hay un aspecto en la fe cristiana de cosa pesada, difícil. No vamos a negarlo, Jesús usa esa imagen. Pero al mismo tiempo dice que su yugo es liviano. Y además dice, por la palabra original que leemos en el texto, la palabra griega, dice, mi yugo es suave, hemos traducido, pero la palabra griega original traduce, hay que traducir mejor como mi yugo es excelente y mi carga liviana, mi yugo es excelente. O sea, no solamente el yugo de Cristo es liviano, sino que además es el mejor de todos para nuestra vida. ¿Cómo explicar entonces que el yugo de Cristo sea al mismo tiempo liviano? ¿O qué es lo que hace que la vida cristiana no sea un fardo insoportable, no sea una carga, una molestia, o algo imposible de vivir y cumplir, como era en la vida de los judíos, sino que sea algo liviano, placentero, excelente? Bueno, eso que hace que la vida cristiana sea liviano, placentero y excelente es el amor. Es la caridad, que no existía entre los judíos en el Antiguo Testamento. La caridad, la efusión del Espíritu Santo, la vida de la gracia, el amor de Dios derramado en nosotros, el cual hace que podamos cumplir los mandamientos, cumplir los preceptos de Cristo, cumplir con la voluntad de Dios, cumplir los preceptos de la Iglesia, que podamos cumplirlos sin que ello signifique un drama, una molestia, una cosa insoportable, porque el amor aliviana todo. El que ama, no siente que aquello que hace en beneficio de la persona que ama sea una cosa tediosa, molesta, insoportable. Al contrario, el que ama siempre experimenta que lo que hace en pro del amado es poco. Le gustaría hacer más por el amado. Un padre que ama a su hijo, una madre que ama a su hijo, no siente que los actos de amor hacia su hijo son demasiados o son insoportables o imposibles de cumplir. No. El que ama al hijo, el padre o la madre que ama al hijo, hace muchas cosas en beneficio del hijo y no lo siente como algo exagerado o algo pesado. No, porque justamente porque ama. Es más, si pudiera hacer más cosas en favor del hijo, las haría. Es más, si pudiera dar la vida o tuviese que dar la vida por el hijo, el padre, la madre, lo haría porque ama. Con lo cual, es el amor, es la caridad lo que aliviana la vida de la fe. Cuando nos falta la caridad, cuando nos falta el amor de Dios, cuando nos falta la gracia de Dios, porque estamos en pecado y no nos queremos arrepentir o no queremos pedirle perdón a Dios, porque hemos dejado de rezar, porque nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado voluntariamente de los sacramentos, hemos rechazado el perdón de Dios, cuando eso ocurre, nos empieza a faltar el amor de Dios, nos empieza a faltar la fuerza por la cual el yugo de Cristo se hace ligero, liviano, excelente. Con lo cual es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la caridad, la clave para que los mandamientos, los preceptos, nuestras obligaciones religiosas no sean algo tedioso, pesado, sino algo liviano y excelente. San Agustín decía que para aquel que ama todo resulta fácil, liviano. Ubi amatur, non laboratur. Donde se ama, no se trabaja o no se siente fatiga, no se siente cansancio, no hay tedio. Y si la vida de la fe, por momentos, o el compromiso religioso, por momentos nos resulta muy exigente, y hasta por ahí podríamos renegar o quejarnos, eso será no tanto porque Dios nos imponga una carga imposible de llevar, sino que seguramente será porque nos falta esa fuerza que es el amor, esa fuerza que es la caridad, faltada la cual entonces todo nos resulta, repito, pesado, tedioso, cargoso, molesto, todo. Pidamos al Señor en consecuencia poder crecer en el amor a Él, en el amor a los demás, podré crecer en la caridad para que de esa manera el yugo de Cristo, la vida de Cristo, las exigencias del Evangelio sean para nosotros livianas, placenteras y excelentes, como dice hoy el Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.